Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más. Chalto Peñi. Felei Mari Mari Pupeñi Pulamien. Compuchemos el balú. Tafashi Chabulmu. Felei Pupeñi Pulamien. Mi nombre es Fidel Trenamil Nahuel, de Machi del Love Rofue. Hoy día, primero que todo, también vuelvo a reiterar el agradecimiento a la gente que está hoy día viendo y escuchando este foro, que tiene un sentido más informativo y del proceso de prisión política que está llevando el Peña y Luis Trenamil Nahuel del LOF. También, de algún modo, expresar y de alguna forma dejar claro del proceso histórico que lleva nuestro LOF, proceso histórico que lleva de lucha dentro del movimiento, parte del movimiento mapuche movilizado, parte del movimiento mapuche que está en lucha hoy día y en resistencia, como distintas otras comunidades, distintos otros LOF que están en distintos sectores del Hualmapu. Entendemos que todos tenemos claro de que políticamente siempre hay una forma de criminalizar y de perseguir y de algún modo reprimir a los diferentes movimientos sociales en este país. Eso es una forma histórica que ha tenido el Estado de Chile en de alguna manera criminalizar y acallar y callar cuando la gente se está levantando en distintos sectores, no solamente con el movimiento mapuche, sino que también el movimiento social, político, social chileno también, de tiempo histórico, no hablando solamente post dictadura, sino que de antes, es cosa de ver la historia y de cómo el Estado de Chile, defendiendo férreamente el capital, ha generado una respuesta y ha generado una persecución política, militar, en contra de los movimientos sociales que se han levantado desde la clase obrera, estudiantil y a nivel histórico. Nosotros como LOF, como movimiento, parte del movimiento mapuche movilizado también, siempre nos gusta expresar la idea política que tenemos detrás de nuestros procesos de levantamiento en las comunidades. Nosotros como LOF llevamos un proceso histórico en nuestro sector. Yo creo que de ahí vamos a ahondar más allá de los procesos que se han llevado a cabo. Somos uno de los LOF que desde la colonización de principios de 1900, fines de 1800 y principios de 1900, con el proceso de colonización que vino a imponer el Estado de Chile en nuestros sectores, hemos estado firmes y parados en contra de particulares que vinieron a irrumpir y a sangre y fuego vinieron a sacar a nuestra gente de las comunidades. No hace más de 130 años tenemos la memoria histórica por la que nos cuentan nuestros abuelos de que a sus familiares se quemaron con rucas, con niños adentro en las comunidades. Y de esa forma irrumpió la colonización y de esa forma irrumpió el Estado de Chile y ha avalado una vez más, y desde esos principios, por las fuerzas de orden en ese tiempo, que eran militares y la policía que existía en esos tiempos. Desde esos tiempos nosotros como LOF, puedo decir orgullosamente también, nosotros como LOF, y parte del movimiento mapuche, vuelvo a reiterarlo, movilizado, generamos y generaron en nuestros abuelos un proceso de resistencia histórica, y desde ahí que vienen diferentes tipos de persecución hacia nuestra gente. Nosotros, por ser parte de un LOF, por nacer en un LOF, y parte también ese LOF, vuelvo a reiterarlo, de la lucha digna y directa en contra de los colonos que fueron a imponer y fueron a reprimir y oprimir a nuestra gente y a usurpar los territorios, estamos siendo hoy día una vez más reprimidos y oprimidos, no por delitos comunes, quizás como lo dice la justicia, el Ministerio Público, sino que aquí no existe un delito en sí, en la persecución del movimiento y del pueblo mapuche en general que está en lucha. Hoy día aquí se está persiguiendo un pensamiento, y ese pensamiento, el pensamiento de liberación que nosotros tenemos y que hemos tenido históricamente y que han tenido nuestros antepasados más recientes también, hablando de Manguilhuén, Uquilapán, y por qué no más decirlo anteriormente, Lefcharo, Peloncharo y muchos huaychafes que ejercieron y toques que ejercieron la resistencia en contra de una corona española y después de la invasión y del avance de la nación chilena dentro del territorio y la ocupación del territorio mapuche. La persecución que hoy día existe es completa y total desde todos los poderes del Estado. para la protección de su status quo y de su estado de derecho, han mantenido y han ejercido y han hecho y han generado y han creado y van a seguir creando leyes. Todos lo tenemos claro, leyes que se crean en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes, como la ley Naim Retamal, que por presión del capital, por presión de los ricos y por presión de los partidos y de la política más dura y fascista de este país, se generó en un par de días. Esas leyes nosotros tenemos y entendemos que están hechas para criminalizar nuestra idea de liberarnos como pueblo, de liberarnos como pueblo nación mapuche que somos. Nosotros todos entendemos de que nosotros no estamos peleando porque se nos ocurrió pelear ayer. Hay temas históricos, hay un fundamento histórico de por qué el movimiento mapuche hoy día existe. Y la respuesta al Estado ha sido simplemente la resistencia en las comunidades y muchas veces la autodefensa en diferentes sectores que están ejerciéndose recuperaciones territoriales y parándose en contra del gran capital, que en este caso son las forestales, hidroeléctricas que están en los territorios. Y que vuelvo a decir que las leyes están oprimiendo y reprimiendo a nuestra gente. El caso puntual del que estamos conversando hoy día, hablando por este foro, es el caso puntual del Peña y Luis Trenamil Nahuel, que lleva más de 2 años en prisión preventiva, en donde todavía no se le ha llevado un debido proceso desde el principio. Se está trabajando con testigos protegidos, se está trabajando con presión en contra de nuestra propia gente mapuche para que, de algún modo, atestiguan en contra de él sin tener ninguna prueba ni nada. Hay un argumento político también, histórico también, de que hay ciertas familias en el loft de nosotros que siempre históricamente han sido perseguidas y han sido criminalizadas. Puntualmente la familia Trenamil, de tiempo histórico, ha generado procesos de resistencia, no directamente buscando la confrontación, sino que simplemente luchando por sus derechos legítimos de defender el territorio y no dejar de que le roben las tierras de sus padres en esos tiempos a nuestros abuelos. Viene una persecución histórica, como otras familias también, diferentes familias que están en el LOF, donde tenemos también antecedentes históricos judiciales desde los juzgados de Indio del 1928, 30, 35 en adelante, donde se llevan juicios históricos contra de particulares hacia nuestra comunidad, en donde están 3 familias, Render, Priske y Ulbrich, de algún modo siendo dueños de territorio que nunca ocuparon y que estaba ocupado por nuestra gente. Desde esos tiempos que se genera este proceso de lucha, desde esos tiempos que son marcados un par de familias de la comunidad, la familia Gineo, la familia Trenamil, la familia Nahuelpi y otras familias, Painevilo también, y otras familias más que desde tiempos históricos han ocupado el territorio y no han salido de ese territorio que está en manos de los ricos en este caso, pero solamente por papeles. Nosotros hemos hecho ocupación de nuestra tierra históricamente. El loft de nosotros podemos decir que es uno de los únicos y casi quizás, si no me equivoco, el último loft que todavía está a base de título de merced dentro del territorio mapuche. Nosotros no hemos recibido la erradicación, no recibimos la erradicación del Estado de Chile. Nosotros todavía vivimos a base del título de merced del 1904 que se entregó al cacique José Gineo Ñanco y todavía seguimos nosotros viviendo bajo ese alero de ese título de merced, que por lo demás vinieron a imponernos, nos preguntaron si lo queríamos o no lo queríamos. Y desde esa base, desde esa lógica de imposición de un título de merced, de imposición de un sistema político opresor y de reducción, se creó y se generó la comunidad José Gineo Ñanco, y para definirla más, de repente suena un poco fuerte el concepto, pero desde ahí que se generó la reducción José Gineo Ñanco. Antes no éramos reducción en el territorio, antes éramos un LOF, antes éramos territorio y hoy día nos pasamos a llamar reducciones porque el Estado vino a imponer una forma de administración y de repartición de los territorios que fueron usurpados históricamente a nuestra gente. Por lo tanto, hay una persecución histórica, vuelvo a decirlo. Nuestro abuelo, mi abuelo puntualmente, el, puedo decir ya fallecido, Bartolo Trenamil Quiribán, fue preso político el año 86, de algún modo también víctima de la dictadura militar, torturado, y muchos otros peñis de su misma generación, en el caso de la familia Nahuel, Pijineo, peñis relegados, peñis exiliados, y parte de la gente de la comunidad también, que algunos familiares de detenidos desaparecidos que todavía no encuentran y que están y son parte de la comunidad, nuestra, Lamienes que son parte de la comunidad y peñis que son parte de la comunidad. desde esos tiempos que viene la criminalización en nuestro, contra nuestra gente. Nosotros y pasamos de ser primero que todo los borrachos, los flojos, después los comunistas, después los terroristas, y seguimos siendo terroristas y también, aparte de eso, asesinos que nos cuidamos de la causa mapuche para generar terror y todo, como lo dice el Estado y la prensa burguesa en todos los medios. Desde esos tiempos que hay una persecución hacia nuestra familia, puntualmente, vuelvo a decir, mi abuelo fue preso político en dictadura, mi papá estuvo clandestino, también falleció ya, clandestino hasta el año 99, donde sobreseyó su causa por ley de control de armas y explosivos, también buscado como un gran terrorista que peleó en contra de la dictadura y acusado directamente también de querer asesinar al dictador Pinochet. Después de eso, se generaron las primeras recuperaciones territoriales en democracia en nuestro LOF, que comenzaron en el año 99, en donde la comunidad de Rofue, el LOF Rofue, José Gineo Ñanco, ingresó al predio de la familia Prisque, del Fundo Santa Lucía de la familia Prisque. Ahí comenzó el proceso en democracia, entre comillas, de restitución territorial y de lucha directa para recuperar las tierras que nosotros se nos usurparon en ese tiempo. No fuimos solamente el único LOF, empezaron otros LOF mucho antes, pero también quiero dejar claro eso porque tenemos una memoria histórica nosotros como jóvenes y un deber histórico también de seguir avanzando con la idea y generando desde la idea de nuestros papás, de nuestros abuelos, el tema de que la tierra es nuestra y la tierra a nosotros se nos robó y todo lo que es robado se tiene que recuperar de alguna forma. La persecución comenzó en esos tiempos. En democracia se comenzó con esa recuperación territorial. El año 2002, los medios de comunicación regional y nacional hablaban de violentas escaramuzas en Metrenco, donde quedaron como 15 personas de nuestro LOF, entre hombres y mujeres, baleados por la policía, porque nosotros en ese tiempo, en esos predios de Prisque, de Rendel, de Ulbricht, generamos la ocupación de nuestras tierras y hubo una faena forestal en la cual todos sabemos que el capital protegido por carabineros como guardia privado generaron en ese momento entre comillas, dijeron que fue un ataque a carabineros, pero fue, en otras palabras, un ingreso a la comunidad en donde se valió animales, se valió gente, y quedaron 8 o 10 de nuestros peñes procesados por el doble procesamiento de justicia militar y justicia ordinaria. Todos de ellos absueltos, pero que también tuvieron que asumir las prisiones preventivas en esos tiempos, que significaban no un par de horas, sino que un par de tiempo en prisión para que lleguen al juicio y que salgan absueltos por el doble procesamiento, fiscalía militar y fiscalía ordinaria, porque no tenían pruebas, la mayoría de los peñes que eran heridos. Después seguimos nosotros ejerciendo el derecho legítimo a la recuperación territorial, hicimos control territorial del Fundo Santa Lucía, hoy día orgullosamente podemos decir que lo estamos ocupando esa tierra, se recuperó esa tierra después del 99, hoy día... recién en el 2014 se hizo ocupación efectiva y completa del territorio que fue usurpado por la familia Prisque, y hoy día nosotros ya estamos de algún modo ejerciendo el control de ese espacio. La lucha por ese espacio y la lucha por la recuperación territorial fue de algún modo evolucionando el pensamiento de la gente de las comunidades cercanas. Ahí es donde nosotros decimos de que el Estado y desde todos sus poderes económico, judicial, comenzaron y tenían y tienen que de algún modo parar con el levantamiento de la gente, el levantamiento y que la gente ya haya perdido el miedo al rico, al particular que está al lado. Y que, como dice esa famosa canción, a desalambrar, comenzaron a cortar los cercos y empezaron a ingresar a los predios que fueron usurpados dentro del territorio. Dentro de esa línea, ese lineamiento, se empezaron a generar distintos tipos de persecución judiciales contra nosotros. Investigaciones formalizadas, no formalizadas por incendio terrorista de algún modo, incendio a casas patronales, homicidio frustrado contra carabineros, amenazas de muerte, y todo lo que la justicia chilena hoy día puede utilizar para callar y para de algún modo... acallar y bajar la línea y la de lucha que tienen las comunidades. Dentro de eso, yo puntualmente como Machi también, y que pasamos como autoridad tradicional de algún modo, y el Lonco, de algún modo, entre comillas, a liderar el movimiento y el proceso de levantamiento que tenían las comunidades en contra de los particulares que fueron a ejercer el robo de nuestras tierras anteriormente. Las familias nuevamente empezaron a sonarle a la inteligencia del Estado, a la ANI, ex oficina, que por lo demás fueron compañeros de los mismos viejos que estuvieron en la comunidad y que aportaron y que lucharon contra la dictadura y que conocían muy bien y conocen muy bien cuál es el pensamiento que tiene la comunidad. Comenzaron las persecuciones más directas hacia diferentes familias, en este caso la familia Trenavil, familia Gineo, familia Painevilo. Comenzaron las persecuciones y la judicialización, y desde la judicialización la persecución y que el querer parar las recuperaciones territoriales. Dentro de eso vinieron los allanamientos, la comunidad nuestra sufrió desde tiempo de dictadura en adelante allanamientos fuertes. Primero fueron los milicos, hoy día, y no fueron pocas veces, en democracia también. Hoy día la PDI, el ERTA, Carabineros, GOPE, están ingresando y ingresaron constantemente dentro de nuestras comunidades, desde que nosotros crecimos con los colchones tirados en el suelo porque la policía llegaba a buscar y de una forma de criminalizar la lucha de nuestros viejos y quererlo callar de esa forma. Desde ese tiempo comenzó la persecución, vuelvo a decir. Siguieron con los lineamientos de perseguir a nuestra gente, judicializando. Yo también puedo decir, no me gusta mucho usar ese concepto, pero también fuimos de algún modo víctima de la Operación Huracán. Yo también fui judicializado por la Operación Huracán, en donde todos tenemos claro de que esa operación se gestó para no perseguir de algún modo un delito específico, sino que perseguir el pensamiento de la gente. Un pensamiento, una idea de liberación que tenemos como pueblo. Ahí el concepto, y ahí ya vamos entrando al detalle del concepto de qué significa prisión política también. Desde ahí que nosotros, como pueblo mapuche también y como comunidad, históricamente presos que han habido antes de la Operación Huracán, mucho antes, comenzaron como movimiento mapuche a utilizar el concepto de prisión política, de persecución política, criminalización y prisión política. Hoy día nosotros muchas veces tenemos claro de que existen delitos, existe una confrontación, sí existe confrontación. El tema es que no se sabe quién hace los delitos, quién lleva a cabo las acciones. Sí también hay que reivindicar de que el movimiento mapuche ha evolucionado de una manera en que las acciones de sabotaje se realizan, las acciones de sabotaje se llevan a cabo, porque yo creo que es la única forma. Yo creo que el movimiento mapuche ha tratado de algún modo de expulsar al gran capital. Todos entendemos y en la prensa todos sabemos que cuando se hace una acción de sabotaje, sea de la orgánica que sea, no se daña a la persona, no se daña a la vida humana, sino que simplemente uno ve las noticias en diferentes medios alternativos y no alternativos de que son sabotajes a maquinaria forestal, que son de la familia Mate, la familia Angelini, Arauco y Mininco, y de distintas otras faenas o forestales o hidroeléctricas que están entrando dentro del territorio mapuche. Por lo tanto, nosotros entendemos de que el movimiento mapuche ha evolucionado de una forma política, con responsabilidad política, y dentro de esa evolución política de lucha, en donde meten a diferentes familias o diferentes dirigentes o la dirigencia mapuche en general. Es por eso que hoy día hay dirigencia mapuche importante que está detenida en distintas cárceles de alta seguridad, no cárceles normales, sino que no solamente los detienen a los peñes, sino que también los desarraigan de su tierra, los alejan de su familia y los meten en un régimen donde hay delincuentes de verdad que realmente generan actos delictuales comunes y mandan a nuestros peñes a diferentes penales que son de alta seguridad para aún así hacer mucho más fuerte el tema de la prisión como un castigo social y político en contra del levantamiento y el pensamiento de liberación que tiene cada peña y la idea de luchar en contra del sistema que hoy día está ejerciendo de algún modo presión y empobrecimiento y de algún modo también criminalización y que ha obligado al mapuche a salir de sus tierras porque las tierras están secas, porque está lleno forestal en distintas zonas, porque nos han querido imponer y nos han impuesto hidroeléctrica y han irrumpido nuestros leos, nuestros ríos. y se generan conflictos sociales, como lo dicen ellos, y conflictos de resistencia en contra del avance económico regional o nacional. El caso de la prisión política que nosotros, vuelvo a decir, y con esto reivindicamos a nuestro Peña y Luis Chanamil Nahuel como preso político mapuche del Los Rofúes, se dio dentro de un contexto de una intervención de una empresa capitalista que es Besalco y una extensión de las torres de alta tensión por territorio mapuche que pasaban desde Metlenco hasta Imperial y que seguían gran parte del Gualmapu sin preguntarle a nada ni a nadie. Se fueron a imponer a nuestro sector y nosotros como comunidades, no solamente como Los Rofúes, nos levantamos y nos paramos en contra de ese megaproyecto. Todos entendemos, no es necesario ir muy lejos para ver cómo criminalizan o cómo quieren comprar o quieren que la gente se venda dentro de estos megaproyectos, o sea, para que avancen estos megaproyectos. Uno de los casos puntuales que yo creo que igual siempre se conversa dentro de las comunidades, de cuando irrumpe de manera fuerte el gran capital dentro del territorio mapuche, es el caso de Ralco y la Lamia en Quinchemana, allá en la zona del Alto Biobío, en donde yo creo que el Estado de Chile y el gran capital hizo, yo creo, y formó y generó mucho conocimiento de cómo ingresar a las comunidades, dividir, subdividir y seguir de algún modo bajando el movimiento social que hay detrás y de la oposición de un megaproyecto, y que avanzaron, y hoy día si vemos para allá, no solamente fue Ralco, sino que hay otras hidroeléctricas que siguieron, las centrales que siguieron haciendo después de Ralco. Después de eso viene, yo creo que esto no lo piensa mucho, porque uno ocupa solamente, ocupáis la luz, cargáis tu teléfono o lo que sea que funcione con corriente, y no se piensa más allá de dónde sale la corriente, cómo llegó la corriente, cómo las empresas, cómo el capital, el gran capital, generaron ese cambio o esa intervención histórica. Y esa intervención fuerte y dura no la hace en las ciudades, no la hace en la población de acá al lado, no la hace en el puente de acá al lado, no la hace en el río de acá al lado, lo hace donde tenemos territorio, el pueblo mapuche, y territorio que es de alguna forma sagrado para nosotros. Nosotros tenemos una lógica de vida diferente a la occidental, no por eso somos más, ni tampoco menos, somos todos gente en diferentes sectores, pero nosotros entendemos la tierra como nuestra madre. Y si alguien toca a nuestra madre, yo sé que todos tienen mamá, tienen papá, y si alguien toca a la mamá de ustedes, yo creo que ustedes de cualquier forma van a saltar a defender y a la defensa de su mamá. Nosotros, el lineamiento de lucha que hay, se ha dado desde esa lógica, de la protección a los recursos naturales, que nosotros le llamamos Lichofil Monguén, donde hay Ñen, donde hay Cupucantu, donde hay Cahuacahua, donde hay Ñenco, Ñen Chayenco y muchos otros Ñen dentro de los sectores, en donde nosotros generamos la resistencia por la protección a ellos. Después de eso, volviendo al tema de Ralco, se dio, yo creo que todos lo saben, igual yo creo que todos ocupan vehículos, muchos de ustedes, yo creo que todos nos hemos subido una micro, todos nos hemos subido un bus. Y hoy día existe fuera de Temuco un bypass que se llama la Ruta 5 Sur y Bypass. Ese fue el segundo gran megaproyecto que el Estado vino a intervenir y vino a imponer dentro del territorio sin tampoco preguntarnos a nosotros. Dentro de nosotros, después de Ralco y antes de Ralco, pasaron, para contextualizar, en nuestro loft pasan las torres de alta tensión de Endesa, pasa la carretera que no se nos preguntó si nosotros queríamos expansión o no queríamos desarrollo. Nosotros no queríamos, no nos interesaba el desarrollo. El desarrollo está hecho para el capital, el desarrollo está hecho para el poder económico. Dentro de nuestras comunidades también pasa la línea férrea, y son tres mega grandes megaproyectos que vinieron a imponernos a nosotros como loft. Nos separaron y nos partieron el loft en tres espacios. Geopolíticamente hablando, nosotros nos repartieron y nos quisieron partir en tres partes, y nos separaron por la carretera, nos separaron por la línea de alta tensión de Endesa, y nos separaron por la línea férrea dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro loft. Por lo mismo, nosotros, no solamente nuestro loft, sino que desde en Gualmapu, desde que se viene a imponer el bypass, la carretera de alta velocidad, la 5 Sur, quisieron seguir, y nuestra política fue la siguiente. Nosotros dijimos, no podemos más. No podemos más, si tenemos 80 hectáreas en la comunidad y somos cuántos, hoy día habremos unas 300 personas, no cabemos en esas 80 hectáreas. Y permitir nuevamente un megaproyecto más nos dejaría y nos reduciría mucho más el territorio grande. Entonces nosotros nos levantamos, y después vino el megaproyecto de las torres de alta tensión de Besalco. Y nosotros como LOF, como ya no solamente el LOF de nosotros, sino que todos los LOF que se agruparon en el Quiñelmapu Maquehue, todas las comunidades del territorio Maquehue, parte de Cuncochico, Quepe, Pichiquepe, nos paramos en contra de ese megaproyecto que vinieron a imponer dentro de nuestro territorio. De ahí nuevamente fuimos nosotros marcados como LOF, que como el LOF que de algún modo vinieron a iba a ir y estaba de algún modo para decirlo más vulgarmente, revoloteando el gallinero al capital que quería imponerse en la zona. Desde ahí que comienza la resistencia en contra de ese megaproyecto, y desde ahí que se genera la persecución, y desde ahí que se generan diferentes tipos de conflictos dentro de la zona, en donde se pararon más de 35 comunidades en contra de ese megaproyecto. Pero hoy día para el Estado el único culpable, no diciendo que las otras comunidades son culpables o buscando culpables de lo que pasa o de lo que no pase, pero la única comunidad de las 35 comunidades que están ahí son los Rofue, como históricamente tiene una postura política en contra del sistema, tiene una postura política en contra del capital, se quiso responsabilizar directamente a nuestra gente dentro de lo que sucedió y de lo que pasó en el sector. Hoy día se está asumiendo la prisión política de nuestro hermano, creyendo férreamente también en la inocencia de él, pero también reivindicándolo como preso político porque él está sin pruebas detenido hoy día en la cárcel de Temuco, más de 2 años en prisión preventiva. Y nosotros lo reivindicamos como prisionero político, como preso político, solamente porque él, de algún modo marcado por la familia, que es la familia Chanamil, nieto del terrorista que fue en tiempo de dictadura preso por la ley de control de armas y explosivos, hijo del terrorista que fue clandestino hasta el 99, Luis Chanamil Linconao, que pelea directamente en contra y parte de, según ellos, parte del frente y militante de los partidos del partido de izquierda más radicales. Hermano del Machi Fidel Chanamil, que también está siendo sindicado constantemente por la prensa, por el Mercurio, la Tercera y diferentes canales de los canales públicos y la prensa burguesa, como gestor y de algún modo lleva adelante diferentes ideas o manda a la gente a generar atentados terroristas y todo, y cómo lo llama el sistema. Por eso nosotros decimos que aquí hay una persecución política, porque se quiso hacer contra mí. Hay un video en cuanto ellos van directamente después de lo que sucede ahí, cuando fallece el carabinero en la zona, van directamente a tomarme detenido a mí para llevarme, pero justo había prensa y los pacos se dieron cuenta que estaban grabados, que no daban la hora, que no coincidía nada. Entonces no pudieron llevarme para judicializarme a mí directamente por eso, porque de principio estaban culpando a nuestra comunidad y directamente a uno simplemente por la forma de pensar en contra del capital en la zona como responsable de ciertos delitos que se cometieron en la zona. No se pudo de esa forma y empezaron a gestar y formar y a buscar la idea de criminalizar a alguien. Y ahí estaba el Peña y Luis Chanamil, el hermano, hijo y nieto de los terroristas del sector. Por eso nosotros decimos de que hay una persecución política. Por eso nosotros reivindicamos a nuestro Peña como preso político mapuche del Los Rofú y parte también del movimiento mapuche. Porque aquí nos está persiguiendo así como un delito específico, o con pruebas específicas siquiera en contra de él, sino que aquí se está persiguiendo la forma de pensar que nosotros tenemos como LOF, como familias del LOF Rofue y como familias del territorio Maquehue, que no quisieron dejar que nuevamente se nos meta un megaproyecto dentro de la zona. Es por eso que hoy día reivindicamos, vuelvo a decir, a nuestro Peña como preso político mapuche, como prisionero político mapuche. Por esos argumentos históricos, y por esos argumentos también que a lo mejor jurídicamente no tienen nada que ver, porque no nos vamos a parar a un juez que por lo demás es hijo o dueño de un fondo en la zona, en donde nosotros también acusamos de que aquí en la zona judicialmente no existe imparcialidad. Las condenas mapuches se han dado muy altas últimamente, las prisiones políticas, las prisiones preventivas se han dado muy altas, más de 2 años en prisión preventiva mi Peña. Y a la vez también las diferentes formas y mediatización y ocupación de los medios, manipulación de los medios para criminalizar y hablar del terrorismo en la zona y demandar a nuestra gente a diferentes cárceles de alta seguridad del país. Yo creo que no es normal, siendo que nosotros somos de este territorio. La cárcel de Temuco tiene las condiciones para tener a nuestra gente, la cárcel de Angol tiene todas las condiciones, la cárcel de Lebu tiene todas las condiciones para tener a diferentes presos, y han pasado muchos presos políticos mapuches dentro de esas cárceles y nunca se ha fugado y nunca ha intentado hacer un motín ni nada. Pero hoy día los Peñas están en la cárcel de Puerto Montt, de alta seguridad, cárcel de castigo, de cárcel de alta seguridad, penal del Biobío, cárcel de Valdivia, cárceles concesionadas que de algún modo vienen a castigar una vez más y mucho más, aparte de tener presos a los Peñas que están luchando en su zona, tienen una idea y lo criminalizan y tratan de algún modo de enrostrarle el día a día, yo creo, y también y de castigar mucho más allá de estar en prisión preventiva, también del día a día, del vivir el régimen carcelario de alta seguridad y el régimen carcelario de alta, en otras palabras, con cárceles concesionadas. Bueno, eso por mi parte. Nosotros igual abiertos a diferentes preguntas, que yo creo que al final las vamos a hacer y vamos a responder ciertas preguntas, y en honor al tiempo también, aquí está el Peñi Eduardo Painevilo, también abogado, parte del LOF también, y que también de algún modo puede expresar desde su punto de vista también más jurídico el sentido de lo que se está llevando a cabo, quizás no solamente contra mi Peñi puntualmente, sino no solamente contra el Peñi y Luis Chanamil, sino que también con lo que está pasando a nivel de Gualmapu y de las prisiones políticas que existen hoy día, de las persecuciones y de las condenas, las altas condenas que se están llevando a cabo, y de la presión no solamente del poder judicial, de tribunales, sino que también de la irrupción que nosotros también tenemos claro de los diferentes poderes del Estado para criminalizar el movimiento y la lucha del pueblo mapuche y la lucha de los diferentes huaychafes que hoy día están en las distintas cárceles. Yo creo que hoy día no es normal de que un delegado presidencial tenga que tener unos 3 asesores judiciales, jurídicos, para cada vez de que uno revise una libertad de nuestros Peñi, que estén ellos ahí con todos los argumentos muy estudiados, y que creo que estarían, a mí se me ocurre que están 24/7 pensando en que chuta, mañana se nos viene una revisión de medida cautelar de un Peña, así que tenemos que estudiar todo, y ojalá nos toque un juez que nos pueda ayudar a nosotros, que se tire más para la fiscalía y más para el creyente que es del Estado. Dentro de eso, nosotros igual, para agregar ya lo último con esto ya, entendemos de que hay una presión de diferentes tipos, lo económico, y todos sabemos que el capital es dueño del país. Después de la dictadura, quedó el capital protegido desde la Constitución del 80, y el capital quedó protegida por una idea capitalista, no hay otro concepto, capitalista. Y desde ese modo entendemos de que la justicia está hecha para la protección del capital. Si te paráis contra el capital, vaya a tener el doble de presión encima, vaya a tener el doble de castigo encima, porque no es lo mismo un delito común de un asesinato que se condena sin prensa, se condena sin mediatizar, y la fiscalía se abre muchas veces a tener salida alternativa para esa gente que comete delitos comunes. No diciendo que tampoco tirando para adelante la gente comete delitos comunes, no, no, sino que simplemente haciendo la comparación. Hoy día el mapuche se le criminaliza, y no solamente hoy día, sino que desde tiempo histórico se criminaliza al pueblo mapuche mucho más a cualquier otro delincuente común y corriente. Nosotros entendemos eso, entendemos, yo creo que todos tienen claro de que después de la repartija económica que dejó la dictadura, Ponce Lerú, CONAF, yo creo que a todos nos suena, yerno de Pinochet, a cargo de CONAF. CONAF entrega la mayor parte del territorio de las forestales a Mate, a Angelini, Mate Forestal Mininco, Angelini Forestal Arauco, y otros tipos de forestales, y otras forestales más chicas que están en la zona. Entonces, nosotros hablamos de que esos casi 3 millones y medio de hectáreas que tiene la forestal hoy día, que está echando a andar con proyectos, grandes proyectos capitales, como el IRSA, como la mega ampliación del proyecto MAPA, necesitan tener espacio para trabajar tranquilo, y nosotros como mapuche somos una piedra de tope para el desarrollo del capital dentro de la zona. Si para qué estamos con cosas, nosotros igual entendemos de que dentro del territorio mapuche, hoy día dentro de Hualmapu, dentro de la macro zona sur, como le llama el gobierno o las diferentes administraciones, la cadena productiva de la forestal se ha dañado, a lo mejor no a un nivel macro, sino que de algún modo se está dañando la cadena productiva. Hoy día ya no avanza, yo creo, como avanzaba hasta el 98, hasta el 97, después de que los peñes se levantaron contra la forestal. Hoy día la cadena productiva de algún modo va disminuyendo porque los peñas han sido capaces de hacer control territorial. Y ese control territorial se ha llevado a cabo en contra de la forestal Mininco, en la contra de forestal Arauco, forestal Cautín, forestal Volterra, hoy día Hancock, muchas de esas forestales que siguen dentro del territorio de mapuche, pero que los peñas fueron capaces por ocupar y de ocupar ese territorio que fue usurpado a su gente y que hoy día no está en manos de ellos. Aquí viene también otro tema que uno puede tocar también, el tema de las leyes rápidas, el tema del robo de madera. Hoy día los peñis están en las comunidades muchas veces sacando los pinos que ellos mismos plantaron, que los mismos viejitos plantaron, y que hoy día están en manos de particulares, y hoy día es robo de madera. Si el robo de madera antes era un delito común, así como, si me ayuda el peña aquí, es condenado como por... Como hurto simple. Hoy día es robo de madera. Hoy día tiene a los peñas en prisión preventiva por robar un par de palos. O sea, si, según ellos, si a nosotros nos pillan sacando un eucalipto, dos eucaliptos de la forestal al lado, es robo de madera y se te tira todo el poder económico encima y el capital y la fiscalía y diciendo en los diarios, en todos los medios de comunicación, dimos un duro golpe al robo de madera y al financiamiento de estos grupos extremistas y terroristas que están ejerciendo la delincuencia dentro del territorio mapuche. Así que eso, Peñi, eso, Lamien, vuelvo a decir, se agradece que hoy día estén aquí escuchando este foro. No conozco a todos los Peñi, quizás más de una persona que anda escuchando aquí tendrá su doble forma de escuchar. Pero bueno, nosotros estamos expresando algo que realmente está en las comunidades. Nuestra lucha existe, se judicialice o no se judicialice nuestra lucha va a continuar, porque nosotros como jóvenes que hoy día somos todavía... Crecimos dentro de un proceso de confrontación constante en nuestras comunidades y fuimos niños como los niños que nosotros tenemos detrás, como nuestros hijos, como nuestros sobrinos y como los jóvenes que están creciendo el día a día dentro de las comunidades. Yo creo que nadie quiere vivir constantemente en un proceso, en un sistema de confrontación constante. Pero lamentablemente nosotros como Hualmapu, como movimiento mapuche, nos obligan de alguna forma a resistir o a pensar de otra forma diferente de ver a la sociedad, no a la sociedad, sino que la forma que tiene el capital para ejercer su desarrollo dentro de nuestras comunidades. Y la forma que tiene el capital para el desarrollo dentro de nuestras comunidades son los pacos, la militarización, la judicialización de nuestra gente. Yo creo que para nadie es normal ir a ver a su abuelo a la cárcel o a su papá a la cárcel, crecer haciendo fila ahí viéndote todos los días con gendarmería y que te denigren y te digan, oye, ¿y tú por qué vais con el pelo largo? ¿No podís pasar con esa ropa? A la Lamien sacándole toda la ropa por ir a ver a un peñi que piensa diferente, no, que no es un delincuente, que no es traficante, que no es asesino, que no es violador, sino que es un peñi que simplemente se está levantando contra el sistema y que por esa idea solamente de decir, ¿sabéis qué? Yo estoy en contra de mate, ¿sabéis qué? Yo no te quiero dentro del territorio de mapuche, no te quiero forestal Mininco, no te quiero forestal Arauco, no te quiero capital dentro de la zona. Estamos siendo perseguidos hoy día, porque si realmente existen, yo creo que existen delitos. Yo creo que para ellos el sabotaje es un delito, pero para las comunidades y para los huichafes que no están aquí, que no pueden venir a expresar su pensamiento aquí porque saben que tienen todos los pacos y el sistema judicial encima y la persecución se va a hacer inmediata. El movimiento mapuche ha tratado y ha avanzado dentro de esa lógica del control territorial. Y el control territorial existe. Nosotros no necesitamos los pacos para hacer normas o para llevar a cabo nuestro CUMFLN en las comunidades. Nosotros no necesitamos los pacos para arreglar un problema con el peñi de al lado. Nosotros no necesitamos los milicos para arreglar un problema entre comunidades. Entre los peñas ya no se roba. Entre los peñas no se roba un animal de al lado. entre los peñas y no está esa idea de ir y golpear a su somo, porque nosotros entendemos como mapuche que hay una compañera también al lado de nosotros. Y muchas veces la compañera está delante de nosotros, no al lado, sino que adelante. Avanzando, criando, ejerciendo el control territorial, enseñándole a nuestros niños que tienen que seguir, que avanzar, que somos mapuche, que somos diferentes. No más que el occidental, no más que el chileno, pero somos diferentes, tenemos un contexto. Cada cual tiene un contexto donde nace. Y nuestro contexto territorial nos obliga a defender el territorio desde la base y desde la lógica de la protección del hidrofilmoniano. Pero no desde el hipismo tampoco. No desde que nosotros hay el río, hay que cuidarlo y vamos a hacer solamente oraciones para que el río se cuide. Las máquinas igual van a entrar a romper el río si alguien no las para. Y eso nosotros lo tenemos claro. Y hay gente que está dispuesta a eso en las comunidades. Y uno como dirigente muchas veces expresa el pensamiento de esa gente que dice, Peña, ¿sabéis que va a ir a un foro allá a Temuco? Nosotros estamos luchando, en las comunidades se está avanzando en el proceso y nosotros queremos que se exprese esta idea, que se dignifique el Huayshafe. Porque el Huayshafe es parte histórica que tiene un valor absoluto dentro del movimiento mapuche. Desde el Efcharu, desde Michimalonco, desde todos esos peñes que generaron estos procesos de resistencia ante una corona española y hoy día en contra de la nación chilena y en contra del capital chileno, en contra del capital que ni siquiera es chileno. En contra del capital que hoy día tiene de rodillas hasta la misma política que se supone que iba a venir a cambiar las cosas. Yo me acuerdo cuando, menos mal, yo no fui a votar, no voté ningún tema y tampoco voy a votar, nunca voy a votar tampoco. Porque no quiero ser parte de ese circo. Siempre yo le dije a los peñas, si ustedes quieren vayan a votar, voten, que les vaya bien. Esperemos a lo que venga después. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, ¿por qué? Porque el capital es dueño de este sistema. Y si te paráis contra el capital, termináis como Boric ahí, como un perrito de chalet, moviéndole la colita al que le da de comer. Entonces, por eso mismo nosotros decimos, ninguna administración, ni ningún partido político, ni ningún sistema político nos va a representar, ni tampoco nos va a liberar, porque la liberación de cada pueblo se vale y se hace y se genera desde el pueblo. No podemos pedir autonomía y que la autonomía la administre un sistema que nos vino a oprimir constantemente y nos vino a matar y a sangre y fuego nos quiso acallar. No podemos pedirle al sistema que nos venga a dar solución. Nosotros ejercimos nuestro derecho para que las soluciones se den en el territorio. Y no en las ciudades. Muchas veces, y a lo mejor siempre nos dicen a nosotros que somos individualistas en luchar. Pues ya saben que nosotros llevamos años luchando. Años luchando y preocuparnos de lo que pasa en las ciudades, siendo que no en las ciudades hay estudiantes, que lamentablemente uno dice desde que irrumpió la dictadura cayeron dentro todo esa idea, ese ideal en donde no existen las clases y casi todos estamos desclasados. Antes existía clase obrera que peleaba por sus derechos, existía la clase estudiantil que peleaba por sus derechos. Y hoy día, por ejemplo, hasta para que nos presten una sala en la universidad hay que hacer burocracia y decirle por favor a los rectores que nos pasen una sala para hablar de procesos políticos que se están llevando a cabo a 200 metros, para dar un ejemplo, al sur. O para pensar después de un foro por qué existen los presos políticos. O para pensar después de un foro por qué existen los asesinados y los mártires que nosotros reivindicamos. Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Matías Cachileo, Jordan Yempi, Pablo Marchán, Camilo Cachillanca y muchos otros peñis que han sido asesinados en manos de la policía y los milicos todavía en democracia. ¿Y quién responde a eso? Yo creo que nosotros tenemos que tener claro de que si nosotros no luchamos, si el pueblo chileno común y corriente tampoco se vuelve a levantar, se levanta, va a ser mucho más difícil para el pueblo mapuche también liberarse. Entendemos de que si se libera nuestro compañero, podríamos decirlo, está mucho más fácil la liberación para nosotros también. Pero históricamente hemos peleado solos. Históricamente estamos ahí peleando y vamos a seguir peleando solos, así es el tema. Con más leyes o sin leyes, hoy día a lo mejor podemos estar hablando en un foro libre, como ha pasado en otros peñas que han estado en un foro hablando libre y tranquilamente expresando su idea política, no su accionar delictual, sino que su idea política, una idea política de liberación, y en dos meses más están en una cárcel de alta seguridad. ¿Y qué decimos? ¿Y qué dicen los estudiantes? ¿Qué dice la clase obrera? ¿Qué dice el trabajador? ¿Qué dice el luchador social? Nosotros somos clase, yo creo que hay que empezar a comenzar a generar esa idea, ese cambio, en decir, ¿sabes qué? No podemos solamente desde la academia o desde un peldaño más alto que el común y corriente, generar cambios sociales. No se va a cambiar, yo creo que no se van a cambiar los, no sé, hacer cambios sociales sin que se accione, porque hay que ir a la práctica también muchas veces. La práctica yo creo que es la que nosotros nos mantenido como movimiento mapuche, como Gualmapu, como nación mapuche, ahí en resistencia. Y esa resistencia se da en las comunidades del día a día, desde el levantarte en la mañana, del ver tu animalito, de porque ese es nuestro contexto, del sembrar, del cosechar, del plantar, del hacer almácigo, del hacer guillato, de juntarnos cada 2 años en un guillatún grande, del ir a un machitún, de ir donde el viejito de al lado y decirle Mari Mari Peñi, hacerle pentucu, desde el conversar el día a día, desde el tratar de ver de que la naturaleza tiene otra forma de verse, no económica. No es económica, nosotros no vemos la tierra como economía, po. Nosotros no vemos la tierra como negocio, nosotros vemos la tierra como parte de nosotros. Como dije delante, la mamá es la madre de nosotros, y si la madre de nosotros la tocan, saltamos todos, saltan todos. Yo, por ejemplo, si a mí me tocan a mi mamá, en los allanamientos ha sido así, es lo que de repente uno lo tienen con la bota puesta a los pacos y te tocan a la mamá y tienes que ponerte 7 pacos para que te puedan controlar, para que no defendáis a tu mamá. Entonces, por lo mismo, tenemos esa lógica nosotros. La resistencia se da y se genera desde el cuchancagún, decían los viejitos, y el cuchancagún, una de las formas más específicas para definirla, que un concepto mapuche, es la miseria. Y si uno observa otros tipos de ideas en diferentes procesos revolucionarios, desde la miseria se genera revolución y se genera el cambio. Y nosotros hemos estado constantemente en la miseria. El Estado de Chile nos quiso imponer, nos impuso un cuchancagún del cual nosotros fuimos capaces de levantarnos. Porque el proceso de colonización nos hizo ignorante en su medio y también en el nuestro. Fuimos ignorantes, no sabíamos hablar ni siquiera el español, nuestros abuelos no sabían hablar el español al principio del 1900. Y también nos criminalizaban porque hablábamos el mapuzungún, y nos dejaron ahí. Y todos sabemos que si hay vulnerabilidad, el sistema político, social o económico, winca, occidental, capitalista, te va a pasar por encima. Lo que pasa con la droga en las poblaciones, lo que pasa con el adormecimiento de la conciencia de la gente, es porque el sistema nos tiene así, el sistema nos quiere mantener así. Pero hoy día la gente tiene otras formas de accionar, pues tiene otras formas de pararse. La gente ya, la rabia ya no la demuestra en llanto, pues. La rabia hoy día la gente en las comunidades la demuestra en acciones directas, pues, y las acciones directas son ocupar los territorios que fueron usurpados, sembrar tu tierra, criar tus animales dentro de ese territorio, decirle a tu hijo, ¿sabéis que hoy día estamos comiendo esta carne? Porque esta carne nosotros la engordamos a nuestros animalitos con respeto y todo, en la tierra que se le quitaron a tu abuelo, po, y que está liberado hoy día, y que decimos, ¿sabéis que en esta tierra corrió libre tu abuelo? Y hoy día tu hijo hijo nuestro están corriendo libre dentro del territorio que pasaron más de 130 años, que nosotros hoy día recién fuimos capaces de restituir, po. Y si fuera por las leyes occidentales no lo hubiéramos hecho todavía, sino que se ha hecho eso lamentablemente para el sistema, lamentablemente para los peñas que están viviendo la cana o la clandestinidad, en contra de las leyes, en contra de su Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho es mantener el capital y mantenernos en la miseria, nosotros le decimos que su Estado de Derecho no lo recibimos en las comunidades, no, porque vivimos tranquilos sin el Estado de Chile nosotros, pues. Si no tenemos plata para comprar el pan, nosotros hacemos el pan nosotros mismos, no nos vamos a morir de hambre, po. Si no trabajamos, no es necesario, nosotros no, no es necesario pagar la luz o un montón de cosas más para vivir, po. El día a día se vive ahí libre, po. Y nuestros hijos son aún más libres que nosotros, po. Porque si a nosotros nos costó sacarnos el yugo del sistema, nuestros hijos ya no vienen y no conocen ni qué es siquiera el yugo, po. Ni ese concepto no lo conocen, la bota al milico encima no la conocen, no la compran tampoco. Por lo mismo nosotros hoy día tenemos esa línea, y a nosotros siempre cuando hablamos, nos salimos mucho a los foros, pero nos gusta dejar claro la historia de nuestro love, la historia territorial, la historia de nuestra familia, y reivindicar a nuestro peño hoy día y a los diferentes presos políticos, a los diferentes presos mapuches, las distintas cárceles como presos políticos. Y dejar claro también que como LOF y como sector y movimiento también entendemos y somos consecuentes de que también significa prisión política. Aquí cualquier delito común no es prisión, no podemos reivindicarlo como prisión política. Aquí nosotros reivindicamos la prisión política como cuando se, de algún modo, se persigue una idea, un ideal político, una forma. Bueno, el concepto de prisión política, yo creo que los que están, los peñes que estudian derecho, yo creo que casi toda la mayoría lo saben. Persecución y prisión política tiene que ver, y el concepto es cuando alguien se para en contra del sistema y es un peligro para el sistema, desde su idea, desde generar un cambio. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que pasa hoy día con nuestra gente. Cuando nosotros, al pensar en liberarnos, al pensar en decirle no al capital, la prisión es la persecución política. Y ahí nosotros somos, cuando nos toman detenidos, pasamos a ser presos políticos mapuches. Por eso reivindicamos eso y por eso afuera, libre y en la cárcel, la lucha sigue también para reivindicar y que se nos reconozcan nuestros derechos legítimos como pueblo. Eso, Peñi, eso, Lamien. Chalto, chalto. Vamos a dar un espacio para el abogado Paine Vilo, quien nos va a dar unas pistas de orientación relativo al proceso jurídico que está enfrentando el Peñi. Feli. Maimari, Pupeñi, Pulamien, Mashi, permiso. Como el Peñi me presentó, soy Eduardo Paine Vilo, soy abogado de actualmente del Centro de Investigación y Defensa Sur, una organización que se dedica a la defensa y protección de los derechos humanos, pero también a la defensa judicial penal de personas que son criminalizadas y también a la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de este Estado. Principalmente apuntado a la protesta social y a lo que significa el conflicto que tiene el Estado de Chile en el territorio de Gualmapu. En base a eso, bueno, yo también soy parte del Los Rofue, nacido y criado en el Los Rofue, y por tanto, al igual que mi Peñi, el Machi Fidel Tranamil, conozco la historia. Obviamente no voy a repetir la historia, pero sí hacer hincapié en ciertos puntos que son muy relevantes para comprender el por qué en este momento hay una persona procesada que se le piden más de 40 años de cárcel, que si bien a él no se le imputa una participación directa, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, que después lo vamos a desarrollar un poquito más, hay... Todo esto tiene un trasfondo, primero político a nivel general y luego a nivel particular del el pueblo mapuche y también, más particular aún, del Los Rofue. Y quiero partir hablando de algo que dijo el Machi recién y que dijo que ningún partido político va a venir a cambiar esto, lo que estamos viviendo, lo que vivimos todos los días. Ningún partido político va a venir a solucionar el conflicto que existe hoy día en el territorio de Gualmapu. Primero, porque el sistema, las leyes, el Estado de Derecho no se los permite. Ellos tienen ciertos márgenes. Boric tiene ciertos márgenes. Y él se va a mover siempre dentro de esos márgenes. Él, cuando era estudiante, claro, era un revolucionario como cualquiera, como los que encontramos hoy día en las calles, o como los que estuvieron en las marchas de octubre de estallido social. Pero hoy día es una persona que se mueve dentro de los márgenes que le establece un sistema. Y un sistema que hoy día, ese sistema está, y por eso es muy importante comprender esto, está enmarcado en leyes. Las leyes, lamentablemente en Chile, y particularmente en Chile, se creen o son consideradas sinónimo de justicia. Y yo, como abogado, les puedo decir que eso es muy incorrecto. Las leyes es todo lo contrario. Las leyes son la herramienta que tienen los poderosos para controlar a las masas, para controlarnos a nosotros. Esas son las leyes. No es más que eso. Claro, hay ciertas cosas buenas que uno puede sacar, tampoco es demonizar las leyes, pero eso es, o sea, el poderoso siempre ha encontrado una forma de controlar las masas. Y dentro de eso están las leyes, leyes que, si ustedes se dan cuenta, en el Estado moderno, nacen de los ricos. O sea, las leyes las crea un hombre blanco con un apellido gringo o apellido europeo, por lo menos acá en Latinoamérica, con apellido europeo, hombre blanco, hombre con plata. Y estamos hablando desde la fundación de Chile. Eso tiene un trasfondo muy, muy especial, porque las leyes no las hacen los pobres, no las hacen las personas jóvenes o las personas que no tienen poder, no, las hacen los viejos ricos, fachos y con plata y que dominan esto. Y no lo hacen ellos directamente, sino que lo hacen a través de sus políticos. Y eso es lo importante entender, que los políticos de hoy en día están necesariamente o tienen una deuda para con los poderosos, que son los que en definitiva le ponen el piso a ellos, los que pagan sus campañas, los que en definitiva controlan esto, y que lo hacen a través de las leyes. Y eso yo creo que es muy importante entenderlo, de que los partidos políticos no van a venir a cambiar esto, y por lo tanto tampoco yo creo que la gente de las comunidades que se han levantado, esto lo comprenden, saben que la resolución de este conflicto no viene por un partido político, sino que viene por una conciencia de todo el pueblo chileno, de entender de que aquí hay un otro diferente, que el cual fue invadido, y que hoy día lo único que hace es ejercer sus derechos. Eso es lo primero. Lo segundo es que este sistema político que nos gobierna hoy día y que nos va a seguir gobernando, porque en definitiva es lo que tenemos, es lo que hay, como dicen, y vamos a estar bajo este mismo sistema, a veces con la derecha, a veces con la izquierda, dando vuelta el círculo, ese ciclo interminable que es derecha, izquierda, o a veces... A veces pareciera izquierda, como el 2005 con Lago, quien, como decía el Peñi, ahí nos metieron la Ralco, una serie de situaciones con el mismo gobierno de Lagos, que mataron al Peñi, Alex Lemún, por ejemplo. Estamos en ese ciclo nosotros de democracia, donde los márgenes están establecidos por el poder. Y ahí ese poder político ve como enemigo a ciertas personas. Y son las personas, no las personas que cometen delitos, o las personas que, por ejemplo, trafican droga, o las personas que roban, no, ellos son un problema minúsculo en este momento. Y para cualquier Estado moderno, el problema real son las personas que se oponen a las inversiones, que se oponen al capital, que se oponen a las forestales, y esto no es un fenómeno local, es un fenómeno internacional. El que es perseguido es el, en otro lado, ambientalista, la persona que se opone a los megaproyectos. En este caso particular, el mapuche, que no es por una razón ambientalista, evidentemente, es por una razón de forma de vida, que nos oponemos a los megaproyectos, que nos oponemos a este supuesto progreso, que pareciera que el progreso y los beneficios son para unos y todo lo malo son para el otro o para nosotros. Entonces nosotros somos los peligrosos hoy día, las personas que se oponen a eso. O sea, el solo hecho de oponerse a Besalco, por ejemplo, que es una transnacional que intenta pasar una carretera eléctrica por territorio mapuche, como decía el Peñi, sin consultarle a nadie, y que las comunidades en ese momento, ejerciendo un derecho legítimo, se opongan a eso, inmediatamente son enemigos del sistema. Son terroristas, son violentistas... cuando en realidad lo violento es que a metros de tu casa instalar una torre sin haberte preguntado, y que va a dañar tu vida, la vida de tus hijos y la vida del Trofil Moñán que hay en todo ese lugar. Todas las formas de vida que hay ahí se van a ver afectadas por eso. Incluso las formas de vida que los ñen que la justicia o las personas o los capitalistas no entienden que existen también y que son parte de la forma de vida que tiene la persona mapuche. Porque es así, ellos ven siempre todo desde lo económico, ven todo desde el punto de vista de cómo generar plata, más no de la afectación que produce en las personas y en todas las formas de vida que existen en el territorio, y por lo tanto, lamentablemente, eso es una cuestión, ese desconocimiento, esa ignorancia, es una cuestión que viene instaurada desde el pensamiento occidental, desde lo europeo, donde evidentemente no conocen cómo funciona el mundo mapuche, y en base solo a eso se criminaliza. Ahora, En base a ese concepto también de criminalizar, y aprovechando que estamos aquí en una escuela de derecho, es importante entender que la criminalización es el utilizar las leyes penales, el derecho penal, la encarcelación, el encarcelamiento, utilizar la persecución a través de las policías, a través del Ministerio Público, a personas por solo sus ideas. Por eso se llama criminalización, porque lo real es que aquí hay una idea de defender el territorio y de recuperar territorio también, que fue usurpado en su momento. Y esa idea es lo que para algunos, de alguna u otra forma, rebuscando, lo transforman en delitos. Defender, en este caso, el río y el territorio de Maquehue, hoy día se transformó en un delito que está a un Peña y le están pidiendo más de 40 años de cárcel. Es decir, el Peña arriesga más de 40 años de cárcel porque supuestamente él habría cometido un delito que en realidad lo único que existe ahí es la defensa de un territorio, sin entrar obviamente ahora en el detalle de la causa, que tampoco lo vamos a hacer tan a profundidad porque yo no soy el abogado directamente de él, sí tengo conocimiento de la causa, pero es importante saber esto, que aquí hay una criminalización que, y como decía el Peña, o sea, no viene desde ahora, no es una cuestión nueva, es una cuestión que está directamente relacionada con lo que es el poder político y la forma en que se ejerce el poder por parte del Estado moderno, el Estado en el que vivimos nosotros hoy día. Que, por cierto, es una forma de gobernar súper nueva, o sea, 300 años tiene la forma de gobierno de Estado moderno cuando el mapuche ha vivido miles de años en otro sistema. Es decir, en este momento estamos viviendo en un pestañazo lo que es la forma de vida mapuche, que probablemente, y la esperanza yo creo que de todo el pueblo mapuche, es volver a recuperar toda esa forma de vida y esa forma de organización política propia, porque aquí viene un desconocido, que es el chileno, a instalarse en territorio que no le correspondía, y por tanto genera todo este conflicto que hoy día generaron y que hoy día vienen a imputarle a otra persona, que es no lo llamo víctima, sino que es al que fue en su momento pisoteado y que hoy día legítimamente se levanta, que somos nosotros y los que están aquí, la gente que es perteneciente a la nación mapuche. Eso con respecto a lo general. Ahora yo también me quiero referir muy brevemente a lo que es la causa judicial que está enfrentando el Peña y Luis Tranamil. Y como lo dije, yo no soy su abogado, sin embargo, conozco varios antecedentes que son conocidos de la opinión pública, que también son expuestos en audiencias públicas. Por lo tanto, no entregaré más antecedentes de los que sí se conocen, pero que no se dan a conocer por la prensa, por ejemplo. Y que es lo que señalé al principio, que el Peña y Luis Tranamil no está imputado de haberle disparado a un carabinero. No está imputado de haber portado un arma. No está imputado de haber hecho un corte de carretera. No está imputado de haber intentado matar a un camionero. Como se ha pretendido, y por la cantidad de años, se juntan todos esos delitos que dicen que él cometió, pero que no lo realizó materialmente, sino que supuestamente facilitó los medios para que eso se cometiera. Ahora, ¿cómo facilitó esos medios? Dirán cada uno. Bueno, el Peña en este momento no lo sabe. Porque la acusación que hace el Ministerio Público a el Peña y Luis Tranamil es una acusación genérica. Dice, él facilitó los medios para realizar esto. Es decir, ellos describen, asesinaron a un carabinero de esta forma, de esta otra forma. Y bueno, ¿y qué hizo Luis Tranamil? No, él facilitó los medios. ¿Qué significa eso? Bueno, cada uno podrá hacer sus propias interpretaciones de qué significará eso. Pero lo concreto es que eso ya de por sí es una vulneración a sus derechos porque no sabe realmente de qué lo están imputando. Luis Tranamil no sabe qué es lo que realmente, supuestamente, él realizó y de qué es lo que tiene que defenderse en un juicio. Juicio que, por cierto, políticamente él ya está condenado. Y no solo desde un punto de vista, en palabras, sino que también ya el gobierno de Chile lo ha tratado de asesino. incumpliendo las propias normas más básicas del Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice, y esas son las normas que el propio Estado se ha autoimpuesto, el Estado moderno se ha autoimpuesto, que es la presunción de inocencia. Ninguna persona es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Luis Tranamil, políticamente, ya fue condenado. Fue condenado por el ministro Delgado, en su momento ministro de Piñera, que dijo que Luis Tranamil es el asesino del cabo Naín. Cuestión que, o sea, con el poder que tiene el poder político sobre el poder judicial también, que aunque no lo quieran, los jueces también ven noticias. Y están viendo que el poder político está tratando ya de asesinar a una persona que debería presumirse inocente. Cuestión que tampoco es una interpretación que hago yo o que haga un abogado o que haga el propio Peñi. No, esto es una cuestión que ya ha sido resuelta incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha dicho que las autoridades políticas no pueden condenar anticipadamente a las personas. Situación que aquí no ha ocurrido. Ahora, es importante también señalar la forma en que se realizan los juicios en contra de las personas mapuche. Hoy día el Peñi, el Machi Fidel, hoy día habló de la Operación Huracán, por ejemplo. Operación Huracán que hoy día, a más de 5 años del fraude, del montaje de la Operación Huracán, todavía no se ha realizado un juicio porque las policías o los policías que fueron imputados en su momento han encontrado todas las estrategias y el Poder Judicial ha sido muy benevolente para que ellos puedan cumplir anticipadamente su pena en sus casas, esperando el juicio, llevan más de 5 años. Si son condenados 5 años y 1 día, por ejemplo, ellos están por cumplido. Ya lo tienen, no tienen nada más que hacer, no, ya cumplieron, a pesar de ser condenados a una pena efectiva, por ejemplo. Cuestión que no ocurre con las personas mapuches. ¿Por qué? Porque la persona mapuche es detenida, encarcelada y luego investigada. Y si no hay antecedentes, bueno, que permanezca encarcelado. Y eso es una realidad. Y no es una realidad solo del Peñi y Luis Tranamilo, es una realidad que se vive en todas las cárceles de Gualmapu. Y se ve también en Argentina. En todo el territorio de Gualmapu, donde Argentina hoy día ha invadido ese territorio. Pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, también hay un doble estándar de parte del poder político y el poder judicial en general, de un doble trato. Hay, lamentablemente, hay una frase que dice que somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Nosotros somos menos iguales. Algunos son más iguales, algunos tienen un trato preferente, algunos sí. A algunos sí se le aplica la presunción de inocencia, en cambio a otros no. Como les digo, a las personas mapuche imputadas por delitos que tienen que ver contra el capital, que tienen que ver contra el extractivismo, son personas que tienen un trato diferente. No hay presunción de inocencia, y esto, como les digo, no es el Peñi y Luis Tranamil, sino que es un historial de causas que viene desde la democracia, desde que se instauró la supuesta democracia en Chile, viene también acompañado de todas estas políticas represivas en contra del mapuche. Mapuche que, por cierto, en algún momento fue, como dice el Peña, aliado de todo ese poder político que luchaba en contra de Pinochet. Bueno, ahora ya no nos sirve el mapuche. Ahora el mapuche ahora es un violentista, es un terrorista por exigir sus derechos. Cuando en el año 90 Elwin dijo que iba a hacer un reconocimiento constitucional, yo creo que, bueno, más de 30 años de eso, quizás en algún momento fue un anhelo de los movimientos mapuches, hoy día es algo irrelevante. Como dice el Peñi, el despertar del pueblo mapuche se da cuenta que no se necesita el Estado, no se necesita un reconocimiento constitucional, no se necesita las leyes para poder ejercer la forma de vida mapuche. Ya no se habla de tierra, de devolución de tierra, se habla de territorio. Ya no se habla de participación política o de escaños reservados. Ahora se habla de una nación mapuche y una forma de organización propia. Entonces, ya las leyes pareciera que no van a producir el efecto que quiere el poder político en la gente mapuche. Leyes que, por cierto, han sido propagandísticamente hablando en este último gobierno, se supone que eran pro indígenas en general, cuestión que para el parecer ha sido todo lo contrario. Se ha utilizado la ley para seguir criminalizando, para seguir creando nuevas leyes. Actualmente está en tramitación la ley de usurpación, por ejemplo, donde se le va a se quiere imponer pena efectiva a las personas que cometan delito de usurpación. Entonces, claro, creo que la forma en cómo se ejerce el poder por parte del Estado afecta directamente las prisiones políticas y todo lo que tiene que ver con la gente que está criminalizada. Sin embargo, el pueblo mapuche ya lo creo que, no de una forma general, porque aquí no hay un representante, ni yo tampoco represento al pueblo mapuche, pero realmente es una cuestión que se ha visto que, por la forma en que se ejerce el Estado de Derecho, no se aplica ni se realiza en favor de la gente mapuche. A pesar de existir estatutos internacionales, normativas internacionales, tratados, el convenio 169 ratificado por Chile que se encuentra vigente, no se aplica, no es importante en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento el poder político está sometido a lo que señala el Gran Capital, que es, en definitiva, seguridad, más militares en las comunidades, más control policial, etcétera. Por lo tanto, como les digo, no puedo entrar en más detalles de lo que es la causa del Peña y Luis Tranamil, pero sí quiero dejarles claro que aquí hay un proceso que está viciado desde el día número uno y que muestra también, como dice el Peñi, desde el momento en que fue asesinado el cabo Naín, inmediatamente se apuntó con el dedo a los Rofue y precisamente a la familia Tranamil, porque, como dice el Peñi, llegaron a su casa, luego de que se dan cuenta efectivamente que no les calzaba nada con el Peñi Fidel, bueno, hay más personas que podemos criminalizar y entre ellas está el Peñi Luis Tranamil, hermano del Machi, como dice el Peñi, hijo de una persona que históricamente también es un luchador de la comunidad y nieto también de un Peñi que también reconocido por su lucha histórica. Por lo tanto, hay una persecución en contra de ciertas comunidades, en contra de ciertas familias, y eso es así. Ocurrió la operación Huracán, se detuvo en Temucuicui a Peñi de la familia Huenchuyán, en Rofúa al Machi Fidel, en otros sectores al Peñi Yaitul, etcétera, y los juntaron a todos y dijeron, bueno, ellos son una asociación ilícita. Ellos son los que hacen el desorden en la región y vamos a acabar cortando la cabeza. Eso es lo que quisieron hacer. No le resultó el montaje, afortunadamente, porque hay otros casos donde sí hay personas que han sido condenadas por prueba implantada y no se ha logrado demostrar el montaje. Esperemos que en este caso del Peñi Luis Tranamil sea también un caso donde se demuestre, y lamentablemente para el mapuche igual es así, no es el Ministerio Público o la Fiscalía la que tiene que demostrar quién es el culpable, sino que es él que tiene que demostrar que es inocente. Invirtiendo las lógicas de las imputaciones que se conocen en todos los juicios. Cualquier juicio, es la fiscalía es quien acusa, el que tiene que probar que tú eres culpable. No, aquí hay que demostrar que Luis Tranamil es inocente. Esperemos que se logre, porque aquí tenemos toda una fuerza estatal representada por el Ministerio Público, pero a la vez está la fuerza del gobierno con su staff jurídico, que es incluso el staff jurídico de Boric, y eso quiero que todos lo sepan, es incluso más persecutor que el propio Ministerio Público. Piden penas más altas, el gobierno de Chile, el gobierno de Boric pide para Luis Tranamil penas más altas que la que pide el Ministerio Público. Penas que ya están fuera de la lógica, incluso que ya no caben en ni siquiera casi en la lógica jurídica ya al nivel que llega la petición de pena del gobierno, cuestión que no modificaron, cuestión que no, ellos están ahí convencidos de que y es una eso esa querella y ese trato contra el Peñi viene desde la herencia de Piñera. Piñera interpuso la querella y la está terminando de tramitar Boric. Y con penas, como les digo, más altas que el propio Ministerio Público, que desde ya la del Ministerio Público son irrisorias, son penas altísimas que no tienen ninguna, como les digo, lógica. La del gobierno aún son más, siendo más persecutores, cuando se podría esperar, yo creo que por muchos, un trato diferente, no ha ocurrido, y ahí también queda demostrada la voluntad política de este gobierno para con los presos mapuche, que hoy día también están esparcidos también por todos lados, por Rancagua, por Puerto Montt y por Valdivia, y algunos peñis también en las cárceles de la región. Así que ese es el mensaje que yo les puedo entregar de manera jurídica. Obviamente, si hay alguna consulta la podemos responder, pero más que nada era una vista general de la causa de él y también entender el contexto jurídico y sociopolítico en el cual se enmarca este proceso, que no es nuevo, como les digo, ha ocurrido antes y probablemente va a seguir ocurriendo con alguno de las personas que están aquí o las personas que hoy están en las comunidades o en cualquier lugar, va a seguir ocurriendo este tipo de procesos. Así que eso, Peñi, salto más Peñi y a toda la gente que estuvo escuchando. Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más.